La función músico-coreográfica de la banda musical Morambón, el coro estatal Benemérito y el conjunto artístico Wang Zhe-san continúa gozando cerrados aplausos en la provincia Gangwon. El teatro al aire libre Juventud de Songdo-won fue abarrotado por provincianos. Se representaron el solo y coro masculinos al partido madre, el trío y coro masculinos por el único camino del socialismo. La música ligera, Pyongyang es la mejor. La poesía narrativa, provincia Gangwon, tierra de gloria. La danza, adelante hacia el futuro. El taconeo, la juventud, el coro femenino, gloria de la vida. Canción de rica pesca en el mar y mar de manzanos bajo el monte Chol y otros. La función que sembró la verdad de que solo le deparan la victoria y la gloria a Corea del Sur, que avanza directamente hacia el camino de la independencia, el Songun y el socialismo, bajo la guía del máximo dirigente, gozó de buena reputación de los espectadores. La función continúa.